que se hace el aire en mi ventana, que seas la luz que ilumina mi interior, que junto a ti se me detenga el tiempo, que no se acabe el susurro de tu voz, que seas mi lluvia en el desierto, que seas mi guía al caminar en soledad, cuando la vida me golpee contra el suelo, que seas la fuerza que me haga levantar. Dame tu aliento para hablar tus palabras, dame tus ojos, quiero ver como tú, enséñame cómo se habla en el cielo, porque quiero parecerme más a ti. Y lo que digas, y lo que hagas, y donde vayas te seguirá mi corazón, y no me detendrá el mar ni el viento, y tus palabras se conviertan en canción. Dame tu aliento para hablar tus palabras, dame tus ojos, quiero ver como tú, enséñame cómo se habla en el cielo, porque quiero parecerme más a ti. Yo quiero ser como tú, dame más de ti, más de ti. Dame tu aliento para hablar tus palabras, dame tus ojos, quiero ver como tú, enséñame cómo se habla en el cielo, porque quiero parecerme más a ti. Quiero parecerme más a ti. Dame tu aliento, oh, tus palabras, dame tus ojos, dame tus ojos, quiero ver como tú, como tú. Enséñame cómo se habla en el cielo, habla en el cielo, porque quiero parecerme, quiero parecerme, porque quiero parecerme más a ti.